Hace 2 meses que estamos hablando de emergencia y cuando empezamos a hacerlo había una sensación que no compartíamos el diagnóstico económico y social, y en alguna charla informal algún concejal me dijo: ustedes quieren sacarle rédito político, están sobreactuando o algo parecido. Y la última sesión tuvimos esta discusión y unos días después uno prendía la televisión y veía al presidente Macri decir: estábamos en emergencia, que volvían las retenciones, que era necesario un refuerzo de la asignación universal por hijo y que iban a volver los precios cuidados. Nos diagnosticó ese día los 5 peores meses de su vida. Y a partir de ahí se dijo que lo que venía iba a ser peor. Ese es el contexto desde la última sesión que tuvimos, en donde nosotros dijimos emergencia y se nos pidieron más datos. En esos 2 meses nosotros hicimos una propuesta que evidentemente no alcanzó, no fue suficiente, porque el dólar se fue al doble, por no decir otra cosa, y eso generó más o menos como si le pegara una patada al hormiguero los precios. Y el que tiene un alquiler no sabe qué hacer de su vida, y el que tiene un crédito UVA no sabe qué hacer, y las PPP que anunciaron no parece que no caminan, es decir, que no va a haber autopista 205 y 3, etcétera, etcétera, etcétera. Se dijo acá que estábamos dando facultades en esta emergencia y a mí me parece que no estamos modificando nada que no hayamos votado en la facultad o la delegación de la facultad de reasignación de partida del presupuesto. Que además el presupuesto voló por los aires, admitámoslo. Lo hicieron, dinamitaron el presupuesto municipal. Es imposible presupuestar un medicamento hoy, lo sabemos todos. Es imposible, no hay precio. Como no hay precio de tarifa y como no hay precio de nafta. No sabemos a cuánto va a estar la nafta la semana que viene. Y seguimos mirando fijo el dólar, concentrados como para que se quede quieto. Es decir, si no tomamos dimensión de lo difícil que es gestionar un municipio con estas variables, me parece que seguimos mirando mal. Quizá el presidente nos vuelva a convocar a otros peores años de su vida o otra cadena como la que dijimos, y quizá tomamos la conciencia en unos meses de vuelta. La gobernadora está ofreciendo a los municipios arroz y fideos y perdimos la partida del Fondo Sojero. Reparten arroz y fideos. Y llama el ministro de gobierno a ver quién necesita arroz y fideos. Así está. Y la ministra de seguridad nos revisa los grupos de WhatsApp a ver qué se ponen. Así estamos. Yo la pregunta que me persigue en estos días es qué podemos hacer nosotros como concejales en esta situación. Me parece que lo primero, que es lo que venimos planteando hace 2 meses, es cómo hacemos para que todos los chicos coman. Lo segundo va a tener que ser discutir tributario y fiscal. No sé cómo va a ser el cálculo de las tasas con esta inflación. Hoy se dijo que la inflación de algunos analistas es del 50%. No es un fracaso menor la política económica. No es un tema que, bueno, está bien, concedemos que fracasamos. ¿Qué podemos hacer nosotros con una inflación del 50%? Esa es la pregunta. Me parece que si el Ejecutivo entendió que nuestra propuesta de emergencia se quedaban cortas y nos propone otra formulación, lo más importante acá es que se convoque esta mesa o la mesa que sea, pero que pasemos a la acción. Que los comedores municipales o que los comedores del distrito tengan ayuda del municipio, que podamos relevar dónde hacen falta, cómo vamos a ayudar a los comerciantes que no tienen precio y que los corren las tarifas, y cómo vamos a hacer para que se detengan los despidos que el parque industrial evidentemente está discutiendo. Por eso me parece que si esta nueva formulación al Departamento Ejecutivo Municipal le queda cómodo, deberíamos pasar rápido a votación, pedir que se convoque lo más pronto posible la mesa de trabajo.